y ni hablemos de su música. Eso. Uno de los fuertes. Jon Bon Jovi nació en 1962. A ver, Chepa, ¿cómo estamos para matemáticas? Si nació en el 62, ¿cuántos años está cumpliendo hoy Jon Bon Jovi? Chepa, 60 años está cumpliendo Jon Bon Jovi. Bueno, y finalmente vamos con otro cumpleañero hoy, el señor Chris Martin, guitarrista y vocalista principal, inglés y cofundador de Coldplay. La banda ha tenido pues muchos éxitos desde... A mí me encanta el internet que tenemos en Colombia. Es el mejor de todos, es el mejor de todos. Bueno. No, te pregunto, pregúntale a Precia. Es que eso es nuestro internet, es Abudinen. El mejor internet del mundo, el Abudinen. El mejor. Ay, no, el sí. El Abudinen 24. Y si no vea. 2022, el Abudinen 2022. Y si no vea. 8 de la mañana, 51 minutos. Tuvimos una recaída de internet. Pero bueno, ya estamos de regreso. Saludo a todos nuestros oyentes que estaban ahí. Menos mal que no tuvimos otra clase de recaída, ¿sí? Sí. ¿O qué, Chepa? Sí, sí. Muy preocupado, ¿no? Muy preocupado, Muñoz. Ah, ¿por porque qué? Aquí me pusieron un mensaje en el correo. Ay, no, no, no, que le habrán puesto. Muy... que el señor que le prestó al padre el aerógrafo para ponerle a usted la cruz en la frente. ¿Cuál aerógrafo? Eso la era pintura esa de pintor. Ceniza, eso es ceniza. Pero ustedes lo hicieron con una pintor, con esa cosa, es la pintura brocha, de pintor. Esa de pintar paredes. Sí. Que por favor se la devuelvan. Ah, que me diga el sacerdote. Que el aerógrafo, la pintura esa, que la devuelva, por favor, que la necesita para seguir trabajando, que tiene... Tenía que pintar una fachada. Ah, sí. Ve, chepa. Entonces, que por favor se la devuelvan. Ve, chepa. Que él sabía. Que él la prestó era para Muñoz únicamente. Para los demás cabezones se quieran ir, no. Listo, listo, chepa, listo. Ve, chepa, como que surte efecto el amenazar a tus seguidores. Porque como que aumentó ya la cifra de tus seguidores, ¿no? Sí, sí, sí. Arroba Machado Humor. Mira, me escribió un seguidor de sí. PA Billeteras. Sí, ¿qué dice? Me dice, saludo Chepita, un saludo desde Quito, Ecuador, aquí con mi esposa Yurani, escuchando la mejor. Un abrazo, que le vaya... Espere. Un abrazo, que espere, le vaya... Espere, Chepita, espere un momentico que no le alcanzamos a escuchar. Lo último, porque ahí sí, ya, dígame qué fue lo último. Ya. Saludos a qué. Saludos, Chepita. Sí. Un abrazo desde Ecuador aquí con mi esposa Yurani, escuchando la mejor. Un abrazo, que le vaya bien en la puta mierda. Que le vaya bien. Quiero saludar a Néstor, que estaba muy pendiente. Por aquí escribe un oyente y dice: buenos días, muchachos, Dios los bendiga. Yo, seguidor de arroba Machado Humor, ¿cómo puedo ver las frases de celular? Feliz día. Mira, para a todos. A partir de las 10 de la mañana la estoy colocando. A partir de las 10 de la mañana, listo, perfecto. Sí, eso ya las leo aquí y las coloco ahí mismo y las voy colocando. Dice por acá Diana Marcela, dice, ustedes si no puedo de la risa. Dígale a Muñoz que necesitamos ver el Padre Nuestro que le escribió el Padre en la frente. Dice por acá, buenos días, Veracruz. Mi aporte es para Chepa sobre el sobrenombre del gordo de la República, que le dice Lonchitas Crunch, pero creo que es Tocinetas Frit el más apropiado. Ay, sí. Y mandaron la foto, se la voy a compartir a Juan Machado para que la tenga ahí, para que la tenga ahí, para que se la pase entonces a todos sus oyentes también dentro de a todos en sus las seguidores. Historias. Exactamente. Ahí ahora en vamos el... a poner esa y la... Qué vaina, y la de la papa. La de la papa, muy buena también. Mandaron por ahí una foto. Dice: buenos días, amigos de Veracruz. Soy fiel oyente. Estoy en Bucaramanga y se cayó la señal web. Saludos a Tavo, a Muñoz y a Chepa, que me hacen reír mucho. Sí. Hola. Ay, Bernal Jiménez acaba de reportarse y dice: dígale a Muñoz que la ceniza que le pusieron la arreglaron en una mezcladora de cementos Argos. Vamos por aquí con. Vamos por aquí con algo especial. Vamos a cantarle el cumpleaños hoy a Luis Alberto Tapias, de parte de su esposa Angie Natalie, que él hoy está de cumpleaños. Quiero que saluden a mi esposo Luis Alberto Tapias hoy en su cumpleaños. Hojas de papel volando, negrita de mis pesares. Hojas de papel volando, a todos diles que sí. Pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. Adivine a dónde está Luis Alberto Tapias en este momento. Está en Santa Marta, que todos los días nos escucha. Todos los días, Chepa. Ay, María, eso es muy bueno. Qué rico allá en Santa mándele, Marta. Mándele, lindo Santa Marta, mándele, con ese sol allá en el rodadero. Mándele un mensajito. Ay, con ese mar todo frío, todo helado. Mande un mensajito para que manden por usted, Chepa, que la lleven a Santa Marta. Sí, vos sabés que... ¿Qué tanto es eso? Bendito sea Dios, hombre. Esta vaina ya me tiene como volando a mí hoy, hombre. Como veníamos de bien. Metida en el mar. Sí. Calentándote allá, la cosa más rica. Me imagino. Uy, qué rico. Me imagino. ¿No te gustaría meterte al mar? Uf, por supuesto. ¿Ah? Y con este frío que está haciendo. Sí. ¿Ah? Imagínate. Bueno, a las... En diciembre uno con Muñoz allá sentado allá. Yo contigo. Comiendo un mango en la playa ya bien rico, unos yo camarones. Yo contigo. ¿Te imaginas? Y la gente pasando y la gente arrodillándose porque todavía tiene la cruz en la frente. Pasando la gente y arrodilla y todo, es que ay, qué pena, ¿quién puso este altar aquí en al lado del mar? No, ese es Muñoz que está dormido. 8:56. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Según la Billboard del día 2 de marzo del año 2013 de este siglo, estas fueron las 5 canciones más importantes. Decía estable, I Knew You Were Trouble, canción de Taylor Swift. See the boys in the club, they watching us, they watching us, they watching us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us. La canción número 4 descendía una posición con Scream and Shout de Will.i.am con Britney Spears hace 9 años en Billboard. Canción que subía desde el puesto número 57 hasta el tercer lugar con Rihanna y Miki Echo. El anterior número 1 era una canción de Macklemore y Ryan Lewis con Once, Thrift Shop. ¿Ustedes se acuerdan del baile del Harlem Shake? Eso fue hace 9 años que esta canción ingresó directamente, debutó directamente al puesto número 1. Yo creo que Chepa sí. Permanecería 5 semanas en el primer lugar, Harlem Shake de Bauer. Muy bien, ahí están las 5 canciones más importantes según la revista Billboard en una fecha como hoy, 2013. 2 de marzo del año 2013. 8:59, estamos llegando a la parte final de Despiértese con Veracruz. Si alguna vez te encantaba que te hicieran dormir contándote un cuento, aquí despertarás a carcajadas con los cuentos para niños que tiene la